¿Cuántos años de sapiencia bajo la trabajadera? ¿Cuántos años de costales, de hechuras, de maneras, de arrimarse bien al palo, de saber dejarlo en tierra? De capataces de gloria, de aguajores incansables y de niños que han nacido para vestir los costales y que ya comparten palo orgulloso con sus padres. Costaleros y greñúos que hacéis cada Viernes Santo que su muerte sea más dulce y más dulce sea su llanto y más intenso el momento de Jesús sacramentado, cuando llegado ese corpus y remozado de blanco, paseáis la gloria viva del que fue crucificado, tornando el amor asido al Cristo de los favores en amor al pan de vida que es amor de los amores. Costaleros y greñúos, sentirse pues orgullosos de decirle al mundo entero que no hay mejor igualdad que pertenecer, señores, a la bendita hermandad del Cristo de los favores.